ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral otra vez. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Muy buenas tardes. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426. Teléfono, aquí en la ciudad de Houston. Nuestros servicios los días viernes, sábados y domingo. Viernes y sábado 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más en el día de hoy. En un día súper nublado. Día muy hermoso para volar a IFR. Volar entre las nubes de una ciudad a otra, pero es mejor volar al cielo. Se llega más rápido. Dios les bendiga. Buenas tardes. Quien les habla es el doctor, doctor de verdad, doctor de León, con ustedes en esta tarde. Quiero, hermanos míos, saludar a cada uno de ustedes que nos escuchan en Nación TV, nos miran, canal 55.3 digital, Radio Aleluya, 980 y 88.1 FM, 980 AM, aquí en la ciudad de Houston, Pasadena, con sus emisoras repetidoras en Livingston, Centerville, Angleton, Galveston, y también Freeport. Dios les guarde y le bendiga a toda la audiencia en la vasta área extendida del estado de Texas que nos escucha. Y también quiero saludar, por supuesto, a toda la audiencia internacional que nos escucha a través de KVOH, Voz de Restauración, la poderosísima radio del sur de California, transmitiendo en onda corta. En la banda internacional de 16 metros, en la frecuencia 17.775 es la frecuencia, transmitiendo en el tiempo universal coordinado, Zulu Time. Zulu Time, tiempo mundial, 2 de la tarde, tiempo mundial. Así que con ello llegamos a todo el planeta Tierra en esta poderosísima radioemisora, batiendo récords y rompiendo antenas en el mundo entero, desde Canadá hasta Tierra de Fuego en Argentina. Dios le bendiga, buenas tardes a todos ustedes, gente que nos escucha en Cuba, 11 millones de cubanos en nuestras manos diariamente a través de KVOH, todas las islas del Caribe, estamos llegando a Centro Suramérica y también Norteamérica, estamos llegando a Canadá, British Columbia, Ottawa, Winnipeg, Manitoba. Estamos llegando a Ontario, estamos llegando a Quebec, toda el área de Canadá, Alaska, nos metemos hasta Alaska, a través de KVOH. Y por supuesto, por ahí cruzamos el estrecho de Bering y bañamos parte de lo que es la Siberia de Rusia. Nos metemos por el otro lado y llegamos a parte de lo que es España y el oeste de África. Así que Dios le bendiga. Mejor lo dejamos aquí de este largo, porque van a decir mucho, oye, el hermano está diciendo cosas muy grandes y fuertes. Es la verdad, hermanos. Por años, ¿sabían ustedes que en KVOH tenemos ya más de 10 años ininterrumpido en KVOH? transmitiendo. Antes de llamarse Voz de Restauración, se llamaba la emisora Alta Aventura, High Adventure Voice of Hope, se llamaba antes, y también estuvimos fielmente, y ya tenemos más de 10 años en KBOH, ininterrumpidamente. En otras palabras, la mitad de la existencia de este programa Diálogo Pastoral, que ya está cumpliendo cerca de sus 20 aniversarios, la tenemos transmitiendo también a nivel internacional. Dios le bendiga muchísimo, y a ustedes, y a mí también, que me da fuerza para seguir con ustedes y aguantar sus telefonazos. Bueno, Dios le bendiga. En esta tarde, yo estoy contento hoy. Cuando estoy contento me da por hablar así tan hermoso. Hablar de telefonazo y esas cosas. En el día de ayer, si usted se recordaba, yo hablaba y decía, tratando de responder a la pregunta de quizás alguno de ustedes, ¿por qué razón ese señor, junto con los evangélicos, dice que no hay salvación fuera de Jesús? También se me enojan muchas veces cuando le digo, no hay que andar guardando sábado. Hay gente, le he dicho varias veces, que dice, no, tenemos que guardar la ley de Moisés. Hermanos, nadie realmente guarda la ley de Moisés, 100%, o la ley dada por Dios a través de Moisés. Le dije, son 613 leyes, estatutos y mandamientos, conforme el judaísmo. Y mire usted, al día de hoy ni los mismos judíos guardan la ley de Moisés. Dirá usted, ¿qué está hablando? Sí, ni los judíos ultraortodoxos en el día de hoy guardan la ley de Moisés. ¿Cuál es la prueba que tengo? Se la voy a decir una. ¿Cuándo fue la última vez que los judíos hicieron sacrificio en su templo? La última vez que el templo estuvo en pie, que fue hace más de 2000 años. ¿Se da cuenta? En otras palabras, todas las leyes del ritual, las ordenanzas del ritual, del culto judaico, no se ha hecho en todo ese tiempo. Así que esto es importantísimo. Ayer yo decía, y hablaba un poco de Romanos capítulo 8 y capítulo 7, donde se nos habla a nosotros en una forma bien clara cuál es el propósito, cuál fue el propósito de la ley. Yo dije ayer, conforme Gálatas, que la ley, dice Pablo, es el ayo para llevarnos a Cristo. Yo dije la palabra ayo es la palabra paidagogo del griego, que nos habla a nosotros de un tutor, un maestro, alguien que cuida e instruye. La ley fue puesta para instrucción. ¿Instrucción de qué? Enseñarnos a nosotros los pecadores que somos. Pablo en Romanos 7 habla y dice, voy a decir que la ley es mala. Pablo dice, en ninguna manera. Pero, dice Pablo, si la ley trajo la ordenanza, y Pablo dice, por mi debilidad, lo que era bueno en naturaleza se convirtió en causa de mi caída. Porque viniendo el mandamiento, yo que soy, dice Pablo, débil y carnal, cometí pecado e infringí aquellos que vino para enseñarme las cosas de Dios. ¿Se da cuenta? Esto es el asunto de la ley. Ahora yo quiero comentar, y ahorita voy, ya a ratito abro las líneas telefónicas, la gente está llamando, espere tantito. Yo quiero ir con ustedes a Romanos en el capítulo 8. Oiga lo que dice aquí. Dice en el versículo 3, oiga lo que dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, imposible. Se utiliza la palabra adunami. En otra palabra, esta palabra nos habla de que la ley era incapaz, no tenía poder, imposible para la ley, por cuanto era débil. Astenia es la palabra griega que traduce debilidad. La ley dice aquí era débil. Dice, y era débil por la carne. En otras palabras, la ordenanza de Dios, está diciendo Pablo, lo es prescrito por la ley. El hombre no puede cumplirlo porque el hombre es débil por su carnalidad para cumplir lo que Dios ha establecido o estableció a través de la ley. Es como, bueno, tomando el ejemplo que decía yo en el día de ayer, si usted tiene y le ponen un semáforo en una esquina, vamos a ver esto, ponerlo de esta manera, le ponen un semáforo en la esquina, tiene sus tres luces, amarilla, verde y roja, pero en las mañanas o en las tardes, cuando usted viene, la luz del sol está frente a frente a su cara, de tal manera que usted no puede percibir de qué color está la luz del semáforo. Y usted, creyendo que la luz está verde, estaba roja y se cruza, o lo chocan, o está el policía y le pone una multa, una infracción. ¿Se da cuenta? La ley, el semáforo funcionaba, pero la circunstancia alrededor suyo le hacía incapaz a usted de obedecer lo que el semáforo le estaba diciendo. Asimismo, la ley, vamos a ponerlo de esta manera, era, y es, el semáforo, pero la carne es la incapacidad que el hombre tiene por su debilidad, astenia, por su debilidad, para llevar a cabo, en obediencia, aquello que fue o que se había establecido. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿sabía Dios esto cuando puso la ley? Claro que lo sabía. ¿Sabía Dios que el hombre iba a ser incapaz de guardar los preceptos de la ley, los 613 preceptos, estatutos y reglamentos? Claro que lo sabía. Y Pablo lo dice aquí. Oiga bien, le leo ahora el versículo completo. Estoy leyendo Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, oiga bien, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note ahora, aquí no, se nos habla y nos dice que la justificación exigida por la ley se obtiene a través de la persona de Jesucristo. Por estar en Jesucristo, por lo cual no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, por estar en Jesucristo, aquello que era débil, astenia, la carne, débil, la debilidad de la carne, arastenia sarcos, aquello que era débil, el hombre, por estar en Jesucristo, porque la ley, como decía ayer, del Espíritu de vida en Cristo, actúa en el hombre. El cuerpo mortal humano es revivido a través de Jesucristo. Entonces, por esa forma y de esa manera, note usted, al hombre estar en Cristo ya cambia su estatus. Ya no anda en la debilidad de la carne por estar en Jesucristo. un creyente carnal constantemente, está hablando de que no está en Jesucristo. El hombre que está en Jesucristo no anda en la carne, no es un carnal. Hay situaciones carnales pasajeras, pero no es un modus vivendi, no es un estilo de vida, porque la ley del Espíritu de Cristo actúa en esta persona. Entonces, aquí lo que nos dice es que es la justicia de Dios exigida por la ley se cumple en nosotros por estar en Jesucristo. Ahora bien, yo quiero ya dejarle con el último versículo. Aquí en Romanos capítulo 10, le voy a leer aquí lo último. Oiga lo que dice en el capítulo 10. Pablo acusa aquí, en este caso, a aquellos que quieren justificarse por la ley. Y específicamente en Romanos se está hablando de los judíos del pueblo de Israel, que no quiso aceptar a Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 3 dice, hablando de los judíos, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Bueno, Romanos 8 nos habla que la justicia de Dios es Jesucristo. Dice que Israel ignoró a Jesucristo, por lo tanto ignoró la justificación que viene a través de Jesucristo. Por lo tanto, ignoró la justicia de Dios. Dice, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4. Porque el fin de la ley, el propósito de la ley, la palabra fin es la palabra telos, final, telos. El final, el propósito de la ley es Cristo, dice, para justicia de todo aquel que cree. Aquí, si usted nota, se hace un paralelismo con Gálatas, donde dice que el ayo que nos lleva a Cristo, el paidagogo que nos lleva a Cristo, es la ley. Aquí en Romanos capítulo 10, versículo 4, dice el fin de la ley. El objetivo de la ley es llevarnos a Jesucristo. El objetivo de la ley, es lo que Pablo está diciendo, no es que la gente se quede tratando de guardar la ley de Moisés, porque es imposible que todos los elementos de la ley alguien los guarde. Es imposible. El objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Y a ustedes, a muchos de ustedes están en sociedad con el sábado, el fin del sábado es que usted entienda, conforme Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, que hay un reposo mayor, y el reposo mayor es Jesucristo. El fin del reposo es que usted aprenda a reposar en Jesucristo. ¿Se da cuenta? El fin de todos los preceptos de la ley es Cristo. Usted está en Cristo, no va a matar, no va a codiciar a la mujer de su prójimo, no va a robar, no va a ser idólatra. Va a reconocer a Dios sobre todas las cosas. Va a amar a su prójimo como a usted mismo. Si está en Cristo, todas las cosas viejas habrán pasado y todas las cosas por el nuevo nacimiento serán hechas nuevas, y siendo nueva persona, viviendo en la nueva ley del Espíritu, de vida, de resurrección en Cristo, todas las cosas habrán sido nuevas y hechas diferentes. Bueno, le dije eso. Léase Romanos capítulo 8, capítulo 10, y usted va a entender, y Romanos 7, por supuesto, va a entender en una forma profunda lo que esto implica, lo que Pablo habla. Gálatas capítulo 2 y capítulo 3, Hebreos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Y va a entender, hermano, ¿y por qué está diciendo esto? Sabemos, hermanos, el evangelio que predicamos. Conocemos que sin Jesucristo no hay salvación. Y no importa todo lo que usted diga, crea, los ritos que haga, sin Jesús no hay salvación. Por lo tanto, entre al camino recibiéndole y aceptándole y haciéndose su hijo. ¿De qué manera? Pídale a Él con todo su corazón, llámele y dígale: Jesús, aquí está mi vida. Hágalo en este momento. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Yo te recibo, Señor, como Señor de mi vida. Glorifica tu nombre en mi vida. Perdona, Señor, cada uno de mis pecados. Te recibo como mi Señor, confesando con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador, que resucitaste, Señor, de los muertos. Creo en mi corazón, en ti. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Muy bien, voy a abrir las líneas telefónicas ya en este momento para que usted pueda comenzar a hacer su pregunta. Las líneas se están llenando. Quiero advertirle, hermano mío, en el día de ayer hubo personas, no quiero usar la palabra, pero un poquito fuera de orden, vamos a ponerlo de esta manera, que a veces llaman y el objetivo de su llamada es la contención, el molestar, el hacer valer puntos, hermanos, que no edifican. Así que le voy a pedir a esas personas que se guarden ese tipo de preguntas. Si me llama, llámeme para cosas que edifiquen su vida, cosas que usted quiera saber. No me llame para murmurar a pastores, a murmurar de iglesia, a hablar de hermanos y cosas que no tienen importancia. La preguntita esa de que si la mujer puede pastorear, esa es una pregunta tonta. No me llamen para hacer ese tipo de preguntas. Cosas que en verdad edifiquen su vida y la vida de la persona que escucha. Voy con esta advertencia a la primera llamada. Cuando yo le responda, no quiere escucharse por la televisión, escúcheme por el teléfono, porque si no me responde, tengo que colgarle para pasar a la otra persona si usted no responde. Una llamada por aquí, ahí no había nadie. Vámonos con la primera. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Muy buenas, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Me encanta su obra, lo que usted está haciendo. Me da gusto. Bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que fíjese que yo me hice cristiana, va, yo voy a la iglesia y todo. Pero ahorita estoy pasando en la casa por mi esposo que no quiere que yo sea cristiana. Bueno, aquí usted tiene que tomar una determinación. Siéntese seriamente con él y dígale: sabes que yo he decidido seguir a Cristo. Seguiré siendo tu esposa, seré esposa fiel, pero dígale a su esposo con una forma bien clara: tú no eres el que me va a llevar al cielo. Sí. Así que si tú no quieres ser cristiano es tu problema, pero yo sí voy a ser cristiana, porque yo tengo mi fe en Jesucristo. Póngase fuerte y firme en eso. Y si él es sabio, él la va a entender. ¿Ok? Está bien, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, doctor. Adelante. Dios le bendiga. Adelante. Ahora bien, si nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo somos justificados por su sangre derramada en el Calvario, quería hacerle esta pregunta acerca de los judíos, como ya no practican el rito del sacrificio, ¿en qué forma piensan ellos que se justifican? Esa es una buena pregunta y es una pregunta que no tiene una respuesta muy firme. Yo les voy a decir lo que ellos creen y enseñan, pero eso está en el aire. Dicen ellos que al no tener templo, la oración es suficiente. Eso es lo que ellos dicen, las oraciones y la comunión con Dios, dicen ellos, es suficiente para sostenerle. Y la prueba que ellos dicen de ello es, le estoy diciendo lo que ellos dicen, es que cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, con los judíos que estuvieron 70 años en Babilonia, ellos no sacrificaron en el templo y Daniel no se perdió, es lo que ellos dicen. Y la otra cosa que ellos dicen es que Dios le prometió cuando Salomón dedicó el templo que si ellos hubiesen sido esparcidos y estuvieran lejos de la tierra, si oraren hacia Jerusalén, Dios le, hacia donde estaba el templo, Dios le escucharía. Ese es el razonamiento que ellos ponen. Pero más de ahí yo no puedo contestarle. Okay. Gracias, maestro, muy amable. Dios lo bendiga. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, pastor. Adelante. ¿Puedo hacer una pregunta respecto al bautismo? No quisiera yo hablar de bautismo. No, mire, no quiero hablar respecto al bautismo. Yo me bauticé cuando tenía 7 u 8 años. Ok. Y luego fui desviado de las cosas de Dios. Ese tema háblelo con su pastor, hermano, ¿ok? Ok. Gracias. Dios me le bendiga muchísimo. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Una pequeña pregunta, quizás usted me la pueda contestar. ¿Qué me puede decir usted respecto a la vitamina B17? Bueno. No sé usted sobre esa vitamina, hermano. Yo conozco la B1, que se llama tiamina. La B2, que se llama la riboflavina. Conozco la B6, que se llama la piridoxina. Y conozco la B12, que se llama la cianocobalamina. B-17 es un bombardero que yo conocía en la Segunda Guerra Mundial. Ok. All right, thank you. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mira, quisiera hacerle una pregunta. Es en Mateo, esto está. Bueno, cuando una persona, un cristiano, lleva una doble vida, una vida en el templo y otra vida fuera del templo, y ya se le avisó a los hermanos y ya se les dijo. Hermano, yo creo que esa pregunta me edifica. Vamos a preguntas bíblicas, hermano. Okay, Dios me lo bendiga. Vamos a preguntar. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Le oigo. Hermano, tenía una pregunta. Cuando bautizaba, ¿es en el nombre de quién lo bautizó? Hermano, yo no voy a hablar de bautismo hoy. Perdóneme, pero yo no voy a hablar de bautismo, ¿ok? Ok. Dios le bendiga muchísimo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, una preguntita. Disculpe que le pregunte. ¿Qué diferencia hay entre un espíritu inmundo y un demonio? ¿Es la misma cosa? Espíritu inmundo y demonio es lo mismo. ¿Ok? Bueno, gracias. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. Adelante. Sí, dice la Biblia, quería saber algo de este texto. Dice, A ver. Hello. Bueno, parece que se le cortó la llamada a la hermana. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, le quería hacer una pregunta. Mire, mi familia, mis hermanos han padecido de diabetes y yo hablaba con alguien y me decía que eso era una maldición, pero... Hermana, eso no es ninguna maldición. La diabetes es una enfermedad como la enfermedad del corazón, como si alguien pierde un ojo por una infección. Pero si otro hermano y otro hermano tienen la misma enfermedad... Porque hay enfermedades que se heredan, así como usted hereda el color del pelo, así como hereda la característica de su papá y su mamá, así como hereda el tamaño en la familia, el timbre de la voz, las facciones, así mismo también hay enfermedades que se heredan. Usted no puede decir que el color de su pelo es una maldición. Ok. ¿Entiendes? Gracias, hermano, me llamaba. Son enfermedades. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Estaba escuchando que usted estaba mencionando sobre la ley y diciendo que todos los mandamientos son una misma ley. Yo dije, por si acaso no me escucho bien, que hay 613 ordenanzas, estatutos y mandatos. Sí, pero... Y eso, esos 613 ordenanzas, estatutos y mandatos conforma lo que se llama la ley. Pero según la Biblia, la ley ceremonial la diferencia de los 10 mandamientos. Hermano, Santiago... Hermano, si usted estudia Éxodo capítulo 20, vamos a poner este ejemplo, fuera de otros textos, con los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20 no solamente habla de los 10 mandamientos. En esa misma sección, cuando Dios habló con el pueblo, no solamente dio los 10 mandamientos, sino que también... habló sobre un montón de cosas más, que es parte de la ley. Los 10 mandamientos, si se quiere, es el fundamento donde se fundamentan todas las demás cosas. Y yo estoy de acuerdo con usted, hay leyes que tienen que ver con asuntos sociales, hay leyes que tienen que ver con asuntos ceremoniales, hay leyes alimenticias, hay leyes dietéticas, hay leyes de higiene. Yo estoy de acuerdo con usted, pero todo esto es parte del mismo conglomerado de lo que se llama la ley. Pero ayer usted le contó. Okay, Dios me le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas, Dios le bendiga. Adelante. Una pregunta, ¿tendrá que ver el dar pecho para que me duela el talón del pie? No sé si eso tenga alguna relación. Hay algo que sí puedo decirle. Hay una cosa que se llama en medicina o en anatomía, se llama los dermatomas. ¿Qué es eso? Bueno, hay ciertos partes del cuerpo, el sistema nervioso central, están conectadas con otras partes del cuerpo. Y hay ocasiones donde si uno con un alfiler estimula cierta parte de la piel en cierto lugar, tiene ciertas sensaciones en otras partes, en otros lugares. Pero ahí no puedo yo decirle si específicamente en el talón de los pies. ¿Okay? ¿Para hacer con lo de los riñones? Hermana, yo creo que ya le dije lo que yo creía, más de ahí no puedo decirle. Okay. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Mi hermano, Dios lo bendiga. Adelante. Yo solo tenía una pregunta. El por qué anteriormente no eran apóstoles, solamente se oía puro pastor y ahora son apóstoles. Bueno, en el día de hoy hay gente que supuestamente ha dicho que hay que restablecer el ministerio de los apóstoles y por eso lo están haciendo. Yo no creo personalmente que hoy existan apóstoles, no lo creo, pero hay gente que han interpretado la Biblia de esa manera y lo están haciendo. ¿Okay? Sí, yo estuve leyendo. Dios le bendiga, hermano, ya le contesté. Una llamada más. Buenas tardes. Una pregunta, pastor. En el pasaje del joven rico, ¿por qué será que se le menciona como joven rico si en el texto no menciona la palabra que era joven, hermano? Escuchen el radio. No, tendría yo que checar el texto y checar en el original, pero ahorita no puedo decirle, ¿ok? Tendría yo que checar el original a ver qué es lo que dice. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Me gustaría saber si la anemia tiene cura o solamente se controla. Me escuche por el radio. La anemia, si tiene cura o si se controla. La anemia, hay que buscar la causa de la anemia. Porque la anemia puede venir, por ejemplo, una mujer que tiene menstruaciones muy profusas, muy abundantes, puede generar anemia. Persona que tiene sangrado a través del colon, a veces el sangrado no se mira, puede generar anemia. Personas que tienen enfermedades crónicas, puede generar anemia. Enfermedades crónicas o enfermedades tipo cáncer o tumores, puede generar anemia. Personas que tienen enfermedades, lo que se llama hematopoyética, donde se deprime la médula ósea, puede generar anemia. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Bueno, porque hay que hacer los diferentes pruebas y análisis para buscar el origen de la anemia. Porque si se le da hierro a la gente, se le da hierro y se le da hierro, se levanta el nivel de la hemoglobina, pero si hay un sangrado, va a seguir perdiendo sangre y va a seguir teniendo anemia. Por lo tanto, es absolutamente necesario buscar la causa de la anemia. Y las causas pueden ser alguna de estas que yo le he dicho. Y su médico, entonces, tiene que, en un buen interrogatorio y buen examen, hacer eso. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le guarde. Dios le bendiga, hermano. Mire, yo quisiera hacerle una pregunta. Yo quiero saber si... Yo soy diabética y nunca me inyectaron. Ay, hermana, yo no quisiera ya... Mire, ese es el problema cuando yo contesto una pregunta médica. Todo el mundo quiere hacer de esto un consultorio. Entonces, no quisiera yo, bueno, le voy a contestar la suya, pero ya no me llamen para más con preguntas médicas. A ver, ¿qué quieren saber? Es que tengo el azúcar muy alta y me dijeron que me tenían que inyectar insulina, entonces yo quiero saber si inyectármela una vez, tengo que seguir inyectándomela. Su médico tiene que decirle cómo se inyecta la insulina, qué tipo de insulina. Hay tres tipos de insulina. Escuche. Ajá. Está la insulina, la R, que es la regular, Uh-huh. Está la insulina, la 70-30, y está la otra insulina que es la extra lenta. Uh-huh. Normalmente los médicos recetan la 70-30. El médico le va a decir cuánta dosis tiene que usar, cuántas veces al día la va a usar. Uh-huh. Y la insulina tiene que controlar, se controla dependiendo del control que tenga, tiene que checarse el azúcar varias veces al día con el aparatito para ver cómo la tiene. Y si la tiene que usar para siempre, depende. Si usted baja de peso, por ejemplo, hace ejercicio, controla su dieta, quizá llegue el momento que no la necesite. Pero si no se controla, la va a necesitar. Y tiene que utilizarla porque si no se controla, pierde los ojos, se queda ciega con el tiempo, pierde los riñones, y uh-huh. se le desarrollan enfermedades cardíacas. Así que cuidado con eso y haga lo que su médico le dice. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Amén. Tengo una pregunta. Mire, yo soy creyente. Tengo varios años en el Evangelio, pero mi esposo aceptó, pero él no ha seguido conmigo. Mi pregunta es, yo me siento cada día más lejos de él. O sea, no. Ahora, si él aceptó al Señor... Oiga bien, una persona que en verdad acepta al Señor, y si usted no se ha metido con otro hombre ni anda con otro por ahí, una persona que en verdad ha aceptado al Señor, lo primero que hace es que trata de reconciliarse con su esposa. Ahora la pregunta es, ¿él está casado con otra? No, él es mi esposo. Okay, pero está lejos de usted. O sea, lejos en el sentido, físicamente estamos cerca, pero espiritualmente yo me siento muy lejos. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es sentarse, quizás buscar consejería, sentarse y que alguien les oriente sobre cómo, de qué manera ustedes como esposo tienen que reactivar su relación matrimonial. Tienen que sentarse y juntos, quizás están muy, muy metidos en el trabajo, quizás están muy metidos en diferentes cosas y no se dan tiempo para ustedes. Entonces hay que hacer un alto en eso, comer juntos, pasar un día juntos o varios días juntos, tomar unas vacaciones juntas, qué sé yo. Tienen que romper esa rutina porque si no eso puede ser problemático. Y más si son cristianos. Corintios 7 dice que ustedes no pueden estar separados mucho tiempo porque el diablo los tienta. Ok. Dios le bendiga. Gracias, papá. Amén. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Con quién estoy hablando? Disculpe. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Ok, discúlpeme. Adelante. Las personas que piensan que la libertad que nos da Dios, Cristo, todo se puede hacer. Ahora, nosotros sabemos que la libertad... Usted quiere hablar de Navidad, yo no quiero hablar de Navidad. Una llamada por aquí, está en el aire, adelante. Cortó la hermana. Ok, vamos a la otra llamada por aquí. Buenas tardes. Le oigo. Aló, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Mire, yo le quería hacer una pregunta, pastor. Yo tengo muchos años de ser cristiana, yo y mi esposo, pero yo, pues... ¿Cuál es su pregunta? Vaya al punto, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es que yo fui casada, pero yo conocí a mi esposo cuando yo no era cristiana. Mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Usted tiene acceso a la internet? Sí, pero no la puedo usar. Ok. Mire, le iba a decir, en mi página de internet, dialogopastoral.com, hay un artículo que yo escribí, un folleto que yo escribí, el divorcio, el cristiano y el recasamiento. Uh-huh. En ese artículo ahí contesto todas las preguntas que usted tiene. Uh-huh. Me gustaría que leyera eso. Y si le queda duda, entonces me vuelve a llamar. Ok. Vaya a dialogopastoral.com, imprima ese artículo y léalo, ¿ok? Ok. Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Yo tengo una pregunta. En días pasados, leyendo la Biblia y leyendo varios artículos de la Biblia, veo que cuando dice la palabra que Dios creó el mundo, él está hablando que él está acompañado en ese momento cuando él está creando el mundo. Yo presumo que él está acompañado por Jesucristo, porque él, bueno, ¿cuál es la pregunta? Okay, la primera pregunta es, cuando Dios creó el mundo, él estaba acompañado por Jesucristo. Acuérdese que Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo creo que ya eso está contestado ahí. Segunda pregunta. Ese es en Juan 1:1. Juan 1:1. Ok, en el verbo, mi pregunta exacta es, ¿ese verbo entonces era Jesucristo? En Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Okay. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, le dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Se está refiriendo a Jesucristo. Ok, la pregunta exacta sería, pastor, ¿ese verbo que estaba con Dios era Jesucristo? Le estoy diciendo que sí. Ok, sí, eso es lo que quería averiguar. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante, le escucho. Sí, mira, Dios lo bendiga. Quisiera saber si los sacerdotes pueden echar fuera demonios. La palabra del Señor dice que solamente los creyentes pueden echar fuera demonios. Ahora, los demonios para confundir a alguien... un demonio para confundir a alguien sencillamente y dejar a la gente confundida ante el mandato de una gente que no sirva a Dios, puede irse, obviamente. Y la gente dice, si usted se va a México, los fidencistas hacen muchísimas cosas milagrosas y grandes, pero no es Dios que está haciendo eso. Solamente los creyentes. La Biblia dice a los creyentes, a los que creyeron le dio potestad, a los que creyeron. Dice, tomarán en su mano cosa mortífera, echarán fuera demonios los que creen, los creyentes. ¿Ok? Ok, muchas gracias, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Mire, mi pastor, quiero preguntarle, antes, cuando uno lo llaman enfrente al púlpito para ya sea para orar, o para adorar a Dios, o esto y lo otro. O sea, porque Dios está en todas partes. ¿Cuál es el propósito de llamar a alguien al frente? Ajá. Bueno, es un acto de fe. Cuando uno pasa al frente, es un acto de fe. El mensaje, que puede ser para salvación, pero a veces el mensaje para edificación, la gente lo que está haciendo cuando pasa al frente es prácticamente diciendo, Señor, lo que yo acabo de escuchar me afecta a mí, me toca a mí, yo necesito que tú hagas esto en mi vida. Y también, pasando al frente, se intercede por las personas. Se ora, es oración de intercesión. No siempre en la vida cristiana, uh-huh. En los servicios, la gente pasaba al frente. Uh-huh. El pasar al frente, eso, el primer predicador que comenzó a hacer eso se llamó Charles Finney. Era un gran evangelista. Uh-huh. En los años 1800 fue el que inventó eso de llamar a la gente al frente. Y al principio la gente no pasaba al frente, lo que él hacía era que dejaba varias líneas de sillas siempre vacías, y cuando terminaba el mensaje le decía a la gente que quiera saber más o entender más de esto, se siente en la silla de enfrente, y luego despachaba a la gente y él administraba. Así comenzó el llamar a la gente al frente, pero no creo yo que sea algo de rechazar para nada, es de gran bendición que pueda la gente pasar al frente, aceptar a Cristo o ser ministrado. Oh, ok. Gracias, mi pastor. Me saluda la hermana Marta. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le guarde. No. Dios le guarde, le oigo. Sí, es una pregunta que quiero decir. Si la puedo con usted, ¿verdad? Le estoy oyendo. Adelante. Ok. Sí, la pregunta es que... yo escuché aquí en la televisión a un pastor. Hermano, no quiero hablar de que usted escuchó a un pastor y ponerme a pelear. Usted ponerme a pelear a mí con el pastor que escuchó. Ese tipo de preguntas no la contesto. ¿Ok? Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Por qué eran los romanos los que crucificaron al Señor Jesús? Porque los romanos eran los que tenían el dominio político. En Israel en ese tiempo. Israel era una nación que estaba ocupada bajo el dominio de Roma. Roma era el imperio. Roma era el imperio que dominaba el mundo entero. Entonces, los judíos administraban los asuntos que tenían que ver con su religión civil, bajo la ley de Moisés. Los judíos lo administraban, pero los judíos no tenían autoridad para mandar a la muerte a nadie. Si alguien hacía algo que los judíos pensaban que era digno de muerte, entonces tenían que llevarlo a Herodes, por eso a Jesús lo llevaron ante Herodes para ser juzgado. Herodes era el rey puesto por Roma, y luego ser llevado ante Pilatos. Pilato en el tiempo de Jesús era el magistrado, era el juez, el magistrado era un soldado, juez, magistrado, quien ratificaba la muerte. Entonces Pilato lo mandó a crucificar, pero quien instigaron la acusación fueron los judíos. Ok. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Adelante, le escucho. Buenas tardes. ¿Aló? Le escucho, adelante. Oh, Dios le bendiga, hermano. Hermano, dígame, mi niño, tengo un nieto que recibe dinero de parte de su madre, del social. ¿Yo tengo que dar el diezmo de ese dinero? Hable con su pastor. Ok. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Sí, la pregunta es, ¿cómo puedo yo hablarle a una persona que dice que no cree en la Biblia? Bueno, cuando alguien me dice a mí, yo no creo en la Biblia, lo primero que yo le pregunto es si ha leído la Biblia. Le digo, ok, ¿tú no crees en la Biblia? ¿Leíste ya la Biblia? Entonces, si me dice que no la ha leído, entonces yo le digo, ¿cómo vas a decir que no cree en la Biblia o que va a rechazar algo de lo cual no sepas? Ahora bien, si es una persona que es honesta y dice, no, yo he visto la Biblia y hay cosas que a mí no me parecen, entonces yo puedo hablarle a esta persona, si no cree en la Biblia, puedo utilizar la naturaleza, las cosas creadas, para demostrarle a esa persona en verdad la existencia de Dios. Las evidencias extrabíblicas, la creación, la arqueología, la historia, para demostrar a esa persona la existencia histórica de Dios. Y luego de ello ya nos metemos en la Biblia. Ok, está bien, hermano. Muchas gracias, ¿no? Dios le guarde mucho. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Una pregunta respecto a Eliseo y Elías. Elías quería dejar cada ratito a Eliseo. ¿A qué se debe eso? ¿Está usted? ¿Elías qué? Quería dejar Eliseo antes de ser arrebatado. Quería dejar cada vez y que se quedara en tal lugar y no venía para acá. Y yo. No, Elías, a mi forma de ver, Elías estaba probando a Eliseo. A ver hasta qué punto en verdad estaba. Él quería ser el heredero del ministerio, continuar con el ministerio de Elías. Oh, por eso le pidió dos. Es mi 2 centavitos de opinión, hermano. Ok, gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Yo tengo una duda acerca del suicidio. Cuando fueron los atentados terroristas en las torres, ¿hubo gente que se aventó cuando ya estaba, sentía la muerte porque estaban quemando arriba? Bueno, la pregunta que yo haría sería, en ese caso de esa persona, ajá, si, y aquí usted y yo no podemos juzgar, porque habría que ver cuál es la intención del corazón de esa persona. Si eso que se aventaron, lo aventaron tratando de salvarse. Quizás muchos no se aventaron no tratando de matarse, sino tratando de salvarse. Aunque era imposible que se salvaran cayendo de esa altura. Sí. ¿Ok? Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. Entonces, si alguien se tira de un segundo piso tratando de salvarse, no está tratando de suicidarse, está tratando de salvarse, aunque se muera en el intento. Una llamada, buenas tardes. Hermano, quería preguntar, por ejemplo, los que mueren, yo sé que cuando venga Jesucristo en el día final van a resucitar, pero los que mueren ahorita, ¿en qué parte están, hermano? El que muere con Cristo está en el paraíso está en el cielo. El que muere sin Cristo está en el Hades, y el Hades no sabemos dónde está. Bueno, hermano, y entonces cuando viene Cristo, esas personas van a regresar. Sí, léase Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hasta el 16 y va a mirar que el alma de los que murieron con Cristo viene con Cristo a levantar el cuerpo que está en la tierra. Ah, ok, bueno. Hermano, pero no son juzgados todavía, ¿verdad? Hermano, el creyente no va a ser juzgado ante el juicio del gran trono blanco. Ok, gracias. El creyente ya es salvo, va a ser premiado, irá ante el tribunal de Cristo a ser premiado, no a ser juzgado para condenación. Ah, ok, gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, mire, tengo una pregunta para el hermano de León. El hermano de León le habla. Adelante. Sí, mire, la pregunta es esta. Si una persona está enferma y tiene cáncer, por ejemplo, y se resiste a, se niega a recibir tratamiento, ¿le cuenta esto por pecado? Si está... Habría que ver, bueno, una, si le están ofreciendo el tratamiento y están haciendo un esfuerzo, y la persona se resiste y dice, yo me quiero morir, me voy a morir. Llegaría un momento donde pudiese juzgarse eso como un intento de suicidio. Como, hay gente, por ejemplo, que se suicidan por la policía. Amenazan a un policía sabiendo que el policía lo va a matar. Entonces, no se matan ellos, pero están provocándose la muerte. ¿Se entiende? Okay. Entonces, ¿hasta qué punto es la pregunta? El una persona decir, ya yo no quiero seguir con el tratamiento porque ya intentó todo, está sufriendo mucho y dice, ¿sabes qué? Déjenme tranquilo. ¿Hasta qué punto esa actitud es suicidarse o hasta qué punto es permitido? Es una línea muy, pero muy fina, donde se puede cruzar del otro lado. Si la persona lo hace por testarudo que es, por ejemplo, hay gente que se niega a ir al médico, teniendo la posibilidad, teniendo el dinero, teniendo las aseguranzas, se niegan, se encierran y dicen, no voy, no voy, no voy. Eso es rebeldía. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Adelante. Le quiero hacer una pregunta, pastor. Mire, ¿por qué la primitiva iglesia recogía lo que las contribuciones de la iglesia y daban a toda la gente y ahora no? Eso fue algo muy temporal. Eso ocurrió en un tiempo limitado y temporal. No hay historia de que esa práctica después de Jerusalén y la persecución se continuó haciendo, excepto la vez que Pablo lo hizo porque había una gran hambre en Jerusalén y recogió una ofrenda para Jerusalén. Después no hay evidencia de que eso se siguió haciendo. Fue algo muy limitado, algo del momento cuando comenzó la iglesia y comenzó el avivamiento y no se extendió más de ahí. ¿Ok? Ok. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, quería saber cuál es el ídolo del vencedor. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Le quiero hacer una pregunta referente a los cristianos cuando fallecen. ¿A ellos se les puede hacer al cabo de año o dar un culto cuando ellos... No, hermano, porque eso de dar un culto y esto me huele a romanismo disfrazado. Oh. El creyente cuando se muere, podemos recordar al creyente, podemos... Hay ocasiones que la familia se reúne, toda la familia, recuerdan al ser querido que partió. Pero hay que tener mucho cuidado de no querer hacer algo semejante para caer en ciertas prácticas parecidas al romanismo. Cuidado. Por darnos esa información. Ok, Dios me le bendiga muchísimo. 30 segundos y nos vamos. La última llamada. Buenas tardes. Sí, quería hacer una pregunta. Adelante, 30 segundos. ¿Le oigo? ¿Qué tanto es posible que un meteorito destruya la Tierra? Bueno, la Tierra no va a ser destruida por un meteorito, porque la Biblia en Apocalipsis dice que sí va a caer un meteoro. Pero destruirá la tercera parte de los seres que viven en el agua. La Biblia dice, por lo tanto yo le creo a la Biblia. Sí. La Biblia dice que la tierra será destruida por fuego después de el juicio ante el gran trono blanco para la tierra nueva, pero no dice que por un meteorito. Dios le bendiga. Será hasta la próxima.